Oye, me van a creer que no dormirá porque ahora tengo otro problema. La gata está en celo. No la sé, gata yo pensé que era, se está quejando. Pensé que era agosto nomás, pero ahora ya se sacó su ruido. Bueno, aparecieron dos gatos y lo que pasa es que el perro, el chico, necesita salir a perseguir a estos gatos que vienen a pololear con hay su amiga. Claro. Y entonces lo saqué y después llora para que entre. Después quiere salir, después llora para que entre. Toda la noche. Es bien interesante, Marcelo. Es fascinante como tema, ¿eh? Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Hay suspiros de Carla Martínez aquí a mi costado, sí, hay tampoco, 10 grados, tampoco le cuesta, bien. Le cuesta 10 grados ahora y 18, va, por lo menos va a estar nublado. Fantástico. Qué frío. ¿Pero a ti te gusta el sol o te gusta el Me gusta el sol. Me gusta el vino. Me gusta. Porque el vino me gusta. Está Mariano en los controles. ¿Es Mariano? Y... Sí. Sí. Es que el teñido a uno lo confunde. Confundí. El teñido lo confunde porque a uno le gusta la cana. Es que se usa el pelo al vino. Así. Está así, pues Turbomán, lo vimos. Sí, pues. Oye, estamos mirando con preocupación lo que pasa en Europa, en Francia, récord de contagios, dicen que va a ser aún más intenso aún más esta segunda ola que la primera ola de el COVID en Europa. Y le queremos preguntar a la gente, ¿crees que viviremos lo mismo en nuestro país? A ver. Las alternativas son de todas maneras. B. Si lo hacemos bien, no. C, va a ser mucho peor. Y D, dependemos de la vacuna. Mira, esas son las alternativas entonces. Y usted se puede ganar un auto cero kilómetro. Muchas... Vamos al... Ya están aquí los titulares del día. Ella. La cara de botella. El presidente Sebastián Piñera emplazó a Chile Vamos a enfrentar con una lista única la elección de constituyentes. Tras consejo de gabinete, el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio aseguró que algunos ministros, también subsecretarios, han manifestado interés por competir para la convención constituyente. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que no temen un gran rebrote de casos después del plebiscito. Los ministros de Interior, Víctor Pérez, y de Defensa, Mario Desbordes, zanjaron la polémica por argumentos de la defensa de la acusación constitucional. El general director de Carabineros, Mario Rosas, recalcó que la institución depende de Interior. Chile registra 59 decesos, 1.505 nuevos casos de COVID-19. Por primera vez en la región metropolitana, la positividad llegó al 3%. Y con esto termino. A una semana del triunfo del MAS, la justicia boliviana anuló la orden de detención en contra de Evo Morales por vulnerar el derecho a la defensa. ¿Es en China? Era otro Evo. Bueno, y ahora vamos al detalle de las informaciones. Y o sea, hay tanto. ¿Por dónde le entramos? Porque te veo mal genio, ¿eh? Te veo que está. Sí, pero no dormimos. Es que trabajé 14 horas. Es cierto, ¿eh? Ahora, no. Yo sentí lo que siente en esas 14 horas el auxiliar de vuelo en un viaje transatlántico. Atender, y por eso cuando ya se van es como, ya va. Por fin. Bájate, huevón. Oye, hay altas cositas que comentar, chiquillos. A ver. Quiero partir por, bueno, estamos todos desmenuzando qué va a pasar. En realidad, no lo que pasó, sino que lo que viene después de la votación del día domingo, la famosa convención constituyente, ahí está concentrado el foco. ¿Qué va a pasar en Chile Vamos? ¿Qué va a pasar en la oposición? La verdad es que está complicado. ¿Y qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? Hay un montón de cosas. Lo único que sabemos que es que es paritario y no tenemos idea qué significa, pero es paritario. No, es que hay dos cuestiones que me gustaría comentarles. ¿Comentarles qué? Sí. Mira, qué bueno, como los políticos que siempre tienen. Sí, varias. Tres. Yo tengo tres. Dos. Pero, o sea, ¿tres? Estos son dos. Dos. Son dos. Dijiste dos. Tengo tres, pero podría ser que tres y la dos sean una. Sean la misma. Ya, perfecto. La primera es que la primera argumentación con respecto a los constituyentes es que sean representativos. ¿Ya? O sea, Eso es lo primero que se dice, ¿no? Que, oye, no, tiene que ser gente independiente. Y aquí hay una, un tema... Independiente de verdad. Que independiente o representativo son cosas distintas. Que sean independientes y representativos, que no pertenezcan a los partidos políticos. Los partidos políticos dicen ellos, sí, nosotros tenemos derecho a estar. Hay un montón de temas ahí. Pero por otro lado, hay otro grupo que está... ¿Es el 2? Ese es el 2. Que se junta con el 2. No, el 2 se junta con el 3. Ya. Uno hay personas que se preguntan lo siguiente: deberíamos tener a los mejores escribiendo esa constitución, la gente que sepa de constitución, expertos en constitución, escribir esa constitución, o gente que haya vivido en la ciudad constitucional. Y el tercer punto es: se pueden juntar los dos puntos, o sea, que sean representativos de la sociedad en que vivimos, pero al mismo tiempo cachen cómo escribir. Porque ayer, por ejemplo, entre otros, el periodista Guarello, Juan Cristóbal. Decía en su radio, no necesitamos que sea como pasó entre los parlamentarios y entre algunos alcaldes, que figuras de la televisión desocupadas o celebridades sin pega se vayan para acá. Necesitamos, de verdad, esta es una oportunidad histórica. Gente que sepa. Necesitamos gente que cache, digamos, ¿no? Si no, ¿para qué vamos a hacer esta cuestión? Entonces yo creo, abro el debate, Carla Martínez. Yo creo que en el fondo esta es una discusión que no se da solamente en lo que estamos hablando ahora, que en el fondo redactar, elaborar una propuesta de nueva constitución, porque recordemos que esa propuesta después tiene que ser aprobada. Ratificada. Exactamente. Ratificada. Es como la polémica de los políticos y los tecnócratas para formar un gobierno, porque yo considero que en esta pasada concuerdo que tienen que estar los mejores, pero ojalá gente que tenga la posibilidad de recoger y saber lo que está pasando. Y aquí pongo el punto de que ponen los alcaldes, que generalmente, por lo menos los últimos años, han ido bastante un par de pasos más adelante que la autoridad central. Ayer los alcaldes, justamente tratando de adelantarse a esa jugada, dicen: ya, nosotros, alcaldes de oposición, queremos trabajar en esto, queremos poner a disposición nuestro poder, nuestro liderazgo, nuestra calle, porque los alcaldes... El territorio. Tienen el territorio. Y cobramos poco, dijeron. Y empezar a trabajar con la gente. Mira, una cosita pequeñita. Empezar a recoger, en el fondo, las inquietudes de las personas, para poder saber realmente qué es lo que la gente quiere. Porque, claro, hay personas que son súper inteligentes, que se manejan perfecto en la constitución, pero muy malos en el amor. Pero no tienen tanta calle, pues ese es el tema. Sí, yo creo que es interesante que sea el debate. Yo creo que la persona sepa o no sepa mucho de leyes no es tan relevante, porque puede estar asesorado. O sea, puede estar alguien representado ahí, pero tener... ¿El sentido común, tal vez, Marcelo? 3, 4. Asesorado por el sentido común. Yo creo que es súper importante, sí, saber qué es una constitución. A propósito de lo que dice la Carla. Carla, porque la constitución no es una comunalista al viejito pascuero de cómo no me gustaría que fuese un país. Claro. Porque eso así no funciona. Porque, o si no, sería re fácil. Todos los países serían maravillosos si pudiésemos poner una constitución lo que queremos que sea, y en el momento que lo ponemos, se transforma el país en eso. Y aquí hay dos, otra. ¿Cuántas veces uno quedó mirando la bandera? Dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. No, mirando la bandera que el viejito no te cumplió. ¿Cómo? Claro, que no vaya a pasar eso. Mira lo que me trajo el viejo. Ayer yo estaba, la gente está tan intolerante que habían venezolanos en Chile o venezolanos desde Venezuela que ponían amigos chilenos. Aquí nos pasó lo mismo, que le pusimos mucha fe cuando se armó la nueva constitución de que eso iba a traernos pensiones buenas, salud buena, educación buena, y no ocurrió. Y la gente está enojada: váyanse a su país, ¿qué están diciendo acá? Pero ¿por qué nosotros nos tiene que pasar lo mismo que es Venezuela? Una experiencia. No, pero es porque le ponen... ¿Por qué ponen la peor experiencia de comparación? No, Carla, ¿por qué tan negativos? Puede ser tema, Ecuador, y es peor. El tema es... Pero hizo una negativa. Es que es pisar tropezar con la misma piedra, creer que la constitución te va a dar eso. No te lo da. No, te lo da eso todo. No existe. Te da todo. Porque pero si no te sería re fácil, todos los países estarían fantásticos. Sería cosa de poner la constitución. Bueno, eso. Les voy a dar un nuevo debate. Chiquitito. Me siento en porque ahora todos, cero. Ya partí. Todos me van a ir. Tolerancia cero. Todos van a ir a poner su ficha en solucionar sus problemas de hoy. Reitero, o del pasado arrastrado, lo que se llama la deuda histórica. Y no que esta constitución te tiene que durar 40 años y por tanto tenés que pensar en el futuro. Ya, pero te dispo un pequeño ahí te la dejo. Yo creo que los problemas de hoy son también los problemas del mañana. ¡No! ¡Mira! Porque, de nuevo, por ejemplo... Porque eran los del ayer. Yo crecí con el mote, lo voy a decir así, de la deuda histórica a los profesores. Ah, bueno, yo también. Entonces, la deuda histórica a los profesores, que ya son como 1000 años de deuda histórica de los profesores... No hay plata para pagarla. Es deuda histórica, no hay plata para pagarla, y a pesar de que se dice que ha aumentado los sueldos. En el futuro no tenés idea cómo va a ser la educación. No sabes cómo va a ser la educación. Con cueva, el octubre pasado alguien dijo, puede que terminamos de octubre votando por una nueva constitución. Marco, nadie ve el futuro. Pero por eso mismo la constitución no tiene que ver con las cosas. Lo que sí te puede asegurar la constitución, espérate, las bases. Lo que sí va a tener la constitución, que eso es ad eternum, es el país se compromete a tratar de darle la mejor educación a todos, y eso no va a cambiar. Lo mismo con la salud, lo mismo con las pensiones, eso es infinito. Sí, no. No, porque en Europa los grandes debates que se han dado han sido precisamente debates nuevos que han tenido que reformar sus constituciones para poder ponerlo. El futuro laboral, el futuro de un montón de cuestiones que antes no estaban ni siquiera en su cabeza. Pero por eso la constitución es una cuestión más general, no particular. No estaba en sus constituciones, reitero. ¿Los laboral? Sí, porque tenemos... ¡Ay, me ha apagado la luz! Yo lo que les quiero decir... Marcelo, ¿sabes? Tienes que ser más tolerante conmigo. Oye, ya. Yo les quiero decir que además de la discusión que estamos teniendo nosotros acá, imagínense, se está teniendo en toda la oficina. Imagínense la discusión que están teniendo los partidos políticos. Ayer hubo consejo de gabinete, el presidente. Con un 2% de aprobación. El presidente Sebastián Piñera citó a todo su gabinete para ya conversar más en profundidad, ver las prioridades legislativas, en fin. Y fíjate que el presidente Piñera hace un llamado a Chile Vamos a enfrentar este tema de la elección de constituyentes con una lista única de Chile Vamos. Ya. Entonces, ahí empieza una discusión súper política en Chile Vamos, porque, por ejemplo, incluir o no incluir a José Antonio Kast, al Partido Republicanos, en la lista de Chile Vamos. A los republicanos, bienvenidos. A los republicanos. A los republicanos, sí, pero el partido de los republicanos. Déjame decirte que José Antonio Kast criticó duramente a Sebastián Piñeras y le dijo a los que ganaron, como Mario Desbordes y Osandons, les dijo cobardes de derechas. Que son los culpables, dijo, de todo. Son los culpables de todo. Entonces, cuando tú te pones así, en la verdad, en las cosas... No creo cómo se va a juntar Kast con los otros, ¿eh? Pero bueno la política es hereje. En la oposición... Capricornio esta semana. A ver. Esta semana cuestionará el estatus de hoy y buscará un significado más profundo de la vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Y quién es Capricornio acá? Yo. Ah. ¿Tú qué eres? Acuarios. ¡Acuarios! ¡Acuarios! Por supuesto. ¿Qué otra cosa podía ser? Dice, un amor bonito. Carletas. Un amor bonito y sobre todo sinceros, que no debe descuidarse. Es importante seguir esforzándose. Falsedades. Ay. Falsedades. Mucho amor, ¿eh? Oye, habló el presidente Piñera ayer con todos los noticieros. Noticieros. ¿Noticieros? ¿Y sí, qué pasó? Fueron varios. Varios. ¿Pero por qué le molesta que hable bien? No. Mira, seguramente es... O sea, te digo, estuviera compartiendo este panel con Fernando Paulsen, no me hace esto. Oye, digamos que te has posicionado como una pequeña Paulsen, tu historia dura 15 minutos. ¿Ya hicieron el programa para el sonar? ¿No lo han hecho todavía? No lo han hecho. Oye, se pierde una nueva bala de plata, ¿eh? Oye, interesante lo que ocurrió ayer porque... ¿Dónde? A ver, habló más o menos lo mismo en todos los canales del presidente Piñera. Me quedo con... Pero le habló uno resumen. Tras otro. Sí. Uno tras otro, no una conferencia de prensa a todos. ¿Y entonces decía lo mismo? Son grabadas, son entrevistas grabadas. Y bueno, los canales, me imagino, se ponen de acuerdo para no emitirlas todas al mismo tiempo. Yeah. Y que en el fondo cada canal ahí saque su tajadita de la entrevista. El palito más corto. De la entrevista con el presidente. Resúmenos, en general... Resúmenos. Todo lo mismo resulta un poco obvio. Algunos matices, por ejemplo, la entrevista que les dio a CNN Chilevisión respecto a la influencia extranjera en el estallido social. Sabemos que famoso informe ese. Claro, sabemos que por lo menos en materia de la investigación judicial se ha descartado la intervención de extranjeros. Sin embargo, el presidente Piñera ayer dice, a través de las redes sociales hubo una intervención K-pop. Y está K-pop. Comprobado, dice él. Bueno, habló de eso, habló de la quema de hospitales, y es una cuestión que no está, no hay ninguna información sobre eso, fue información falsa. Entonces que el presidente te diga cuestiones que están mañoseadas. Es Trump, es que están mañoseadas porque son informaciones no confirmadas. Mañosearon. Le preguntan también. Es un término francés, estoy traduciendo literal. Le mañoseé. Literal. Le preguntan también cómo explicaría él que en algunas comunas de la región metropolitana, como Vitacura, Las Condes o Barnechea, la mayoría votara rechazo. ¿Cómo explicaría él ese resultado? ¿Y cómo lo explica él? Tienen una realidad muy distinta al resto del país, claro. Dice el presidente Piñera. Y yo, ¿cómo se llama? Diría y corregiría la frase del presidente con tenemos. Porque, claro. Claro, pero claro. Él es el presidente de todos los chilenos. Exacto. Él es el momento. Cuando tenemos y tienen. Y bueno. Ahora le faltó decir y tienen mucho más que perder que el resto. Le preguntan si va a revelar cómo votó para el plebiscito. ¿Y? ¿Qué dijo? Porque había dicho... es un secreto de alcoba. ¿De alcoba? Sí. O sea, solo lo sabe Cecilia Moret. Cecilia. Mira. A no ser que haya alguien más en la alcoba. Claro. Sí, no sabemos lo que Piñera pueda referirse con alcoba, porque... Nadie habla de alcoba, de hecho. Un secreto de almohada. ¿Y tienes una alcoba? Escóbate. Alcoba. Quedó bien lindo. Limpio aquí, pásate la alcoba, ¿no? Oye, y además un poquito más de alcoba en acá, esta época favor. Es al COVID. Al COVID. O alcoba gel. Claro. Ya, eso con el presidente, como le digo. No hay más que contar, no. No, hay que estar atento a ver qué pasa con las famosas listas, porque en el caso de los ministros o subsecretarios, que según dijo el vocero de gobierno Jaime Belolio, también lo dijo el ministro del Interior Víctor Pérez, ya hay varios ministros que están entusiasmados. Hay un plazo en el cual ellos deben renunciar a sus cargos para iniciar una campaña constituyente. Una cosa de lo que estamos hablando hace un rato, a propósito de los independientes y el proceso este que se nos viene. Yo creo que hay un tema súper complicado para los independientes, y es que cuando uno se enfrenta a un voto, un nombre absolutamente desconocido como Juan Pérez Gandarilla va a tener una dificultad frente a, por ejemplo, el ministro, el ex ministro Cristian Monkeberg, o la Mariana Elwin, o Gajardo, la gente famosa. Y ahí es donde yo creo está la dificultad más importante de aquel, qué sé yo, dirigente vecinal que quiere participar y qué sé yo. Yo creo que por ahí están... ¿Van a ser separados por territorio? Sí, igual que diputado. Sí. Yo creo que, claro, que el problema son los falsos ganadores, yo creo, en esto. Porque... ¿Quién es un falso ganador? Los partidos políticos. Tratan de vestirse con el traje de ganamos cabro, y después empiezan a postular de inmediato. Claro, pero lo que pasa es que entonces, yo creo que es legítimo que lo hagan los partidos. El problema es que el problema eran los partidos. Exacto. Entonces, pero ojo, porque también. Perdón, Marcelo. Sí. No, que a la hora cuando la gente va a votar, al proceso del voto, si no sabe quiénes son, va a decir, ya, el partido de acá, yo más o menos cacho qué piensan, así que voy a votar por el que ellos presentan, ¿cachai? Es fácil. Por eso también, qué bueno lo que dices, porque yo iba a ese punto. Hay algunos partidos, sobre todo de oposición, por ejemplo, el PPD, que se ha planteado como meta que la mitad de sus cupos en las listas sean, en el fondo, independientes. ¿Tú les crees eso? Bueno, a ver... O sea, ¿qué tan independiente pueden ser? Bueno, y ahí viene el criterio de es que puede es ser independiente. Es que puede ser una estrategia también. Ayer los partidos decían que lo independiente es que no reciba instrucciones del partido, sino que sea a lo mejor cercano a sus ideas. Claro. Pero que no es como en el Parlamento, en donde el jefe de bancada dice así vamos a votar. No, sí, por eso, pero, eso no se da. Pero eso es un que generalmente eso no le chunta. Es un gesto de confianza que tendremos que dar o no dar. Pero si una persona es presentada por un partido, sale elegida por un partido, uno le va a creer de que después cuando lo llame digo, oye, en la ley que está, o sea, en la parte de la constitución que están haciendo hoy día, a nosotros nos encantaría que... O sea, imposible que va no haya presión. Puro Lordis. Que no haya presión, sí. Puro Lordis. Bueno. Ya. Oye, a todo esto, avancemos en otros temas. Se zanjó la polémica entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa a propósito de que esta semana, el viernes, tengo entendido, se ve en el Congreso la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Los abogados que preparan la defensa del ministro del Interior habían puesto en el texto, a modo de defender la gestión de Víctor Pérez, que en estado de excepción, el que mandaba ahí y tenía relación directa con carabineros era el Ministerio de Defensa. Y ahí se generó una polémica al interior de la moneda, porque en el fondo era enfrentar... En el Ministerio de Defensa, porque estábamos en estado de excepción. Exactamente. Y ahí se generó una polémica, obviamente dos ministerios enfrentados, una posición muy incómoda para Mario Desbordes, porque imagínate salir a desmentir o a pelear un argumento del jefe de gabinete. Se abría ahí una discusión y fíjate que ayer el general director de Carabineros termina por zanjar esta polémica. Por un lado... Soy de agricultura. Por un lado... Perfecto. Víctor Pérez le pide a sus abogados que saquen ese argumento de su defensa en la acusación constitucional. Y por otro lado, el general director de Carabineros, Mario Rosas, dice que ellos se relacionan directamente con el Ministerio del Interior. Así que ahí está. Zanjado. Oye, una noticia. Saludos a Víctor Pérez entonces. Del mundo deportivo legal. Deportivo esto, legal. Esto es increíble. Jadue. El club de abogados. Ah, sí. ¿Qué? Jadue nuevamente consiguió que le aplazara la lectura de la sentencia por décima vez, 6 meses más. Abril del próximo año. ¿Sabes qué? Yo creo que él va a vivir así hasta la eternidad. A vivir así. Sí, aprendió. Aprendió. Sí, po. Hakuna Matata. Porque mientras tanto tiene una vida. Fumando puro. Ay, tranquilo. Flaco. Miami. Que eso a mí lo que más me da rabia. Flaco. Pero estaba flaco de antes. Pero con ayuda no, sí. No es por ser picota. Sí, ahora ayuda. Pitillo. Sí. No, ahora entra Sara y le queda grande la ropa. La XS le queda grande. Sí. Vive en el mundo Slimfit. Pero no es envidia. No. Es envidia. Oye, a todo esto también importante destacar, hemos felicitado mucho personalmente a Patricio Santamaría, presidente del CERVEL. Parece que una de las pocas cosas que sigue funcionando bien en nuestro país es el CERVEL. Y fíjate que ayer confirmó que el CERVEL está trabajando para implementar el voto anticipado desde las elecciones de abril. Abril. Dice que hay un compromiso de parte del presidente Piñera, conmigo, dice Patricio Santamaría, y con el consejo del CERVEL para que a partir del 11 de abril y todas las elecciones que vienen de ahí en adelante, las personas van a poder votar con voto anticipado. Pone como ejemplo Patricio Santamaría lo que ocurre con los trabajadores de la minería, por ejemplo. Ya, ¿y cómo se vota anticipado? No sé, pues ahí hay que verlo cómo va a ser. En todo caso, él aclara a propósito de lo que ocurre en Estados Unidos, donde ellos tienen el voto postal, aclara que eso no es posible, no es posible, pero que en el fondo la idea es dejar que el voto en nuestro país no sea solamente presencial, porque hay gente que se queda abajo por razones laborales o por razones de enfermedad. Incluso dice que para la próxima elección quieren hacer el voto móvil. Para porque que la gente que está enferma. En Estados Unidos y en algunos otros países lo que hacen es que ponen un buzón electoral. Sí. Ahora, déjame decirte, a lo mejor la gente no lo sabe, pero en los locales de votación está Correos de Chile. Y tú, el último trámite que tienes que hacer como vocal, después de haber pasado y devuelto todas las actas de votación, mandarlo por correo. Es que tienes que mandar 2 sobres por correo al registro electoral. Y está la oficina de correos presente ahí, en el lugar. Entonces, el presidente hay un vínculo entre Correos de Chile y el CERVEL. Ojo con eso. Mira, en algún momento cuando se habló del voto postal, por ahí dijeron, el Correos de Chile tiene la capacidad para hacerlo. El problema no es ese. No, el problema es cómo asegurarse que sea... El secreto del voto. Claro, que no, alguien no te votó. Que no haya una influencia, claro. Una mano negra. O sea, porque aquí, sí, acá en otros países la ética es importante, acá se la pasan por... Aquí tenemos... Es que tú te proyectas, Marcelo. Sí. ¿Tú crees que lo que tú harías, lo haría todo el mundo? No, yo creo que tenemos, nadie porque tenemos problema ético con la gente que pidió la plata de clase media, tenemos gente que evade y tenemos gente que cree que ellos no cometen delitos, sino que cometen faltas. Sí. Y que... Pero si aquí sacar la vuelta es celebrado. Sí, y pagarle menos, y oye, te voy a pagar por el mínimo. Todas esas cuestiones están ahí, ¿eh? Es súper transversal. Sí, pues, desde los guatones a los flacos. Todos lo hacen. Hacen como que hacen, pero no hacen. Oye, es el infierno vivir acá. La verdad, teníamos razón. No sean así. Bueno, entonces... Ya, vamos a salud. Ayer hubo reporte del Ministerio de Salud, del ministro Enrique París. Habló de varias cosas. Volvió a insistir en que él no creía que después del plebiscito hubiese un rebrote, porque a su juicio la gente se comportó bastante bien, a excepción de las concentraciones que hubo después de que se conociera el resultado. Dice él que hubiese esperado mayor precaución en ese sentido, pero aún así cree que el comportamiento de la gente fue bastante responsable. Fue al aire libre, por lo menos. Y que no habrá rebrote. Según el último reporte, 59 decesos, 1.505 nuevos casos de COVID-19 por primera vez en la región metropolitana. La positividad llegó al 3% y estamos a la espera... Eso menos de lo tradicional. Claro, ya. Estábamos siempre entre el 4 y el 5. Pero sigue alto en algunas otras partes. Sí, por supuesto. Zona sur del país sigue siendo preocupante. La Araucanía, Magallanes ha ido mejorando. Y también hemos ido conociendo en las últimas horas el detalle de lo que será el protocolo para el uso de piscinas. ¿Ya estamos pensando en eso? Sí, ya ahora estamos la pensando. La piscina, como que uno de buena primera es al aire libre. Y en el agua la gente sí. ¿Debajo del agua el bicho vive? Claro, y mira, se expulsa una, y voy a decir finamente, una mucosidad. Mucosidad. Y el otro que viene detrás nadando lo traga. Pero bueno, yo no sé cómo les cuentan cómo son las piscinas, pero básicamente de eso se trata. De eso se trata una piscina. Yo por eso no me baño. Y por eso no voy a una piscina desde mayo de 1978. Si yo me baño en una piscina solo no, y en mi piscina. Pero se diluye. Pelo pincho. Se diluye mucho. Se diluye. La mucosidad se diluye. Hasta 3 personas pueden recibir esa mucosidad si nadan a los lados tuyos, ¿eh? Así que. Por eso, snorker, ¿eh? Y mascarilla dentro de la. ¿Por qué no te ponías una escafandra? No. Sería... Decía ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que en general no se ha visto contagio a través del agua. ¿Viste? ¿Viste? Que la posibilidad de contagio muere en una piscina es muy baja. Mucosidad en el agua. Solo voy a decir eso. Se recomienda. Marcelo utilizar... dijo algo peor, ¿eh? Dijo una palabra que es impropia. No, dije un Gregorio. No. Un górgoro. ¿Tú sabes lo que es un górgoro? Los globitos. Un Gregorio. No, pero es que ahí en el gas. ¿Por qué sale el globito? Pero ese se pierde. Pero ahí depende, si es... No. Vamos a continuar con el programa. Oye, yo no sé por qué tienen tanto miedo a los efluvios. Son naturales, humanos. Efluvios. Mira, muy natural será, pero eso no significa que uno tiene que estar hablando a las 7:28 respecto a... Es que tú eres de mar. Entonces... Yo soy de mar, porque se sabe que... Contrae las carnes. Las penas se las lleva el mar. Contrae si se lleva las carnes. Penas, ¿cómo no se va a llevar el virus? Sí, pues eso digo yo. ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. El protocolo de las piscinas dice más o menos así, que tú tienes que Hay que taparse el protocolo. De partida que tendría que haber un aforo. Saludos, Iván Moreira, ¿eh? Un tiempo en que tú estás en la piscina, en que ya, estás tiene que en haber el lugar, un protocolo, como o sea, en todo como harto control. Prohibir el ingreso de Navarro, para empezar. Ya. Y de Moreira. Lo chacrearon. Los dos fuera de la piscina. Pero no pueden estar juntos. Fíjate que Moreira debería juntarse y decirle, ¿sabes? Te voy a prestar el hipogló. Es mucho mejor para ti. Qué atroz. Ahora, lo curioso son todas las afirmaciones, porque no me puedo sentar, dice Moreira, y después dice... el stock de hipoglós estaba agotado. Entonces uno dice,

Claro por 7 días gratis en zapping.com. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. En estos meses nos dimos cuenta que estar a gusto en nuestro hogar es más importante que nunca. Por eso te invitamos a renovarlo desde la base con el especial pisos y pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de productos como cerámicas, porcelanatos, piedras, pisos flotantes, vinílicos y mucho más para cada uno de tus espacios. Además, encuentra todas las mejores marcas de pinturas con asesoría de verdaderos expertos. Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita Rentacar. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25.000 pesos. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Y cuando llegue acá va a tener que pedir disculpas. Perdón, ya estamos al aire. La lista, bueno, un saludo a Gloria de la Fuente, ¿eh? La lista negra se va engrosando. La lista negra de este programa. Son pocos, Gabriel son pocos. Silver, tú veo acá, presente, ausente. Gloria de la Fuente, ausente, perfecto. Y vamos sumando, ¿eh? La lista negra. No, a ver si alguien más. Aquí los chuchis, por favor, que vayan nuestra dándonos lista nombres. Negra es pequeña. Es pequeña. Hasta el momento tiene dos nombres. Ah, y digamos que. No, tiene varios más. El presidente Piñera también está porque no ha venido después de su. De su impas. Yo creo que no lo quiere. No quiere venir. No quiere venir para acá porque. Claro, se puede deslizar algún tipo de improperio. ¿Recordemos la encuesta? Recordemos la encuesta. Europa vive una segunda ola de coronavirus que puede ser más intensa que la primera. ¿Crees que viviremos lo mismo en nuestro país? Las alternativas son de todas maneras. Alternativa B, sí, lo hacemos bien, no. Alternativa C, va a ser mucho peor. Alternativa D, dependemos de la vacuna. Hay gente que dice, nunca hemos controlado la pandemia, entonces no es una segunda ola, sino que es la primera que no ha terminado nunca. Porque tiene que haber un bajón. Claro. Es como el argumento que daba Daniel Jadwe. Por ejemplo. Pero sabemos que Jadwe no sabe nada de esto. Obviemos ese concepto en Europa, la verdad, también nunca terminó a cero. Así que también podría ser. No, parte, o sea, ¿verdad? En Europa ya están como. ¿Sabéis qué podría ser? Son surfistas. Con tu interpretación de las olas, ¿sabéis qué? ¿Por qué no te quedáis callado? Además, si uno piensa bien en el mar, cuando viene una otra ola, en realidad el mar sigue ahí. No es que haya cero entre ola y ola. Claro. Sí, una es fantasía. Toda parte de lo una mismo. Fantasía mira, sexual. Mira, la ¿ustedes son esquela. Buenos, ¿son buenos para cambiar ola? Yo seca. Nací para eso. Pero vaya a la parte donde horrible. No, donde nunca no sé. Topa ahí, donde no tengo no ritmo. Ahí te así, capeo ya. Cuando viene la ola y me ahogo. Ahí me asusto. El mar ahí me asusta. ¿Sabes nada? Poco. En esto no es Plaza bien. Italia. El Bustamante. Ya estamos con el concurso Sensación. Oye. Dice Mauro, la encuesta parece que no prendió. 500 no, votos. Va muy bien, va muy bien. Ya se quisieran otras encuestas. Otras en media hora. Oye, en media hora. Primera nomás. Pregunta. Nicadem. Primera pregunta. Saludos a Roberto Isikson. Saludos. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? A ver. Mi opción es una primaria abierta. la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso para... Ah, no sé yo. Primaria para... Primaria a Pierrot. Joaquín Lavín. No. Aquí dicen Daniel, alcalde Jadue, que en realidad la respuesta correcta sería alcalde Daniel Jadue, sí. Pero no, no es Jadue. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, dice Claudia Rubilar. Y tiene toda la razón, también lo dice Álvaro Salas, lo dice la Caro. Y José Escobar dice Heraldo Muñiz, del PAN, que es otro apellido. El patrón del PAN escribió Heraldo sin H. Para, y ese, ¿a qué se refiere? Porque resulta que ayer Heraldo Muñoz oficializó ya de verdad... A pesar de que era algo que se venía... Secreto a voces. Secreto a voces, de que tiene una... De que va a competir, que quiere ser presidente de la República. Y dice él, efectivamente, he tomado la decisión de postular a la presidencia de la República por mi partido y ojalá por la centroizquierda. Y claro, le preguntan a él qué pasa... Con Vidal. Específicamente al interior del PPD, porque el PPD tiene... No olvidemos. No tiene votantes, no, pero pucha que tiene candidato. No olvidemos. Tarut. Jorge Tarú, Jorge Taruda. Que la gente lo para en la calle para pedirle que sea candidato. Claro. Y está Francisco Vidal, que la semana pasada dijo voy. En ese contexto él, Heraldo Muñoz, yo también quiero ir. Y para eso creo que lo mejor es la primaria abierta. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre una primaria abierta y una primaria cerrada? Es que yo creo que la primaria son nomás. Entre coaliciones, abierta, la primera vuelta es una primaria abierta, bueno, al final. No, estoy inventando. Pero si las primarias son primarias nomás, po. No, pero te estoy diciendo que entonces en ese sentido no es. Pero si, ¿qué tiene que ver el Partido Radical? Es el PPD. Es el PPD. No, estaba imitando a la señora Sonia. Yo creo que él dice no, que... Don todos los Carlos Maldonado es así. Todos los del PPD pueden participar, es abierta. ¿Ya? Solo algunos del PPD, cerrada. Claro. Ya. Excelente explicación. Muy bien. Bueno. 1-0, arriba los tuchis. Siguiente pregunta. No lleves el agua para tu molino, Marco. Robó todo. Hoy está de cumpleaños el ex ministro Rodrigo Hinspeter. Mira, que salía en la película de Gran. Del año 1965, es decir, cumple. No es a la pregunta. 55 años. Jovencísimo. No, muy lirio. Joven. Sí. Muy joven. ¿En qué año fue ministro del Interior y Seguridad Pública? ¿Y seguridad? Y seguridad. Rodrigo Hinspeter. Es que pongo en hincapié en y seguridad pública porque fue el primer ministro de Interior y Seguridad Pública, porque se le cambió el nombre. Ya, 2010. A la cuenta de 1, 2, 3. Lamentablemente te tengo que descalificar sin garabatos, por favor. A esta hora dijo de la Bunga, mañana. Dijo Bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí. 2010-2011. Ya, te la doy, Marco. 2010. Era correcto lo que decía Marcelo, pero como se adelantó, el 2010... O sea, con 45 años. Claro. Y ahí estaba. Nosotros lo entrevistamos. Fue la primera entrevista que dio. Fue sí, como ministro del Interior y Seguridad. El Interior fue en Duna, porque nosotros cuando... Pero era, ¿por qué era en otra radio? Bueno, porque estaba ahí cuando era número uno. Ahora es 25, creo, en el ranking. Pues sí, ya. pero. Y ahora somos nosotros el número uno. ¿Quién creéis que es el factor? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo notas? ¿Lo notas? ¿Notas? ¿Ah? ¿El factor común? Bueno, Rodrigo Hinspeter, feliz cumpleaños. Estuvo hasta el 2012 como ministro del Interior y Seguridad Pública en una administración, digámoslo, bien polémica. Hubo incluso hasta intento de ley con su apellido. Y ahí después entra la era Andrés Chadwick, la primera era. Estamos hablando del primer gobierno del presidente Piñera. Y después llegó Burgos, después el PETA, y después de nuevo Chadwick. Y después de nuevo... Después Blumel y ahora Pérez. Ese sería los cambios que hemos tenido de ministro. La línea en el tiempo. Oye, han durado harto los ministros del Interior. Porque siempre se decía que el ministro de Hacienda era el que más duraba. Y es mentira, porque han habido hartos cambios en el último tiempo. Sí. Pero y ahora van a haber más cambios. ¡Más cambios! Vienen. ¿Por la constituyente? Por la constituyente. Pues van a salir. ¡Por la constituyente! Tienen que renunciar. De aquí a noviembre. Oye, el ministro de Educación quiere ser. Ministro de Educación. Es para ir al colegio. ¿Y a quién van a poner ahí? Si yo puedo ir a ser constituyente, los niños pueden regresar a clase. Para puro hinchar, yo pondría a Mario Aguilar. Yo pero más feliz. Estaría tan confundido y diría, este que... Por el mismo distrito. No, fíjate que eso sí. Es que le falta espectáculo. Oye, están empatados a uno... Siguiente pregunta. Nombre del parlamentario que propuso declarar el 25 de octubre como el Día Nacional de la Democracia. Se subió al carrito. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pablo Vidal. Parlamentario de Revolución Democrática. ¡Qué! ¡A coro! Respuesta correcta y todo. Miguel Iván. Estamos en la tarde. No, si da lo mismo, no, ustedes no retienen información. El torito. Pablo Vidal, súbete al pingo. Se llama súbete al caballo. ¿Por qué súbete al pingo? Porque es a agarrar huela a niveles ya, declarar feriado nacional mundial. ¿Y por qué no? Pero porque cómo hay que andar poniendo feriados, que tenemos que ir para el otro lado, tenemos que producir más. Pero si los feriados no tienen nada que ver con la producción. Es una fecha que, ahí no. Es una fecha que en la historia, a lo mejor en un tiempo más, cuando pasemos el final. A ver, no. Que venga Juan Sutil acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la baja producción con los feriados? Yo creo que ese tema... No, yo creo que más de fondo, fíjate. Ni siquiera te digo lo de los feriados por productividad. Yo te voy a cambiar el argumento. Te voy a decir... Ese no es argumento. Piensen bien cuáles son los feriados, entonces. Porque hemos tenido feriados que se han sacado dentro de... Tipo. ¿Ah? El 11 de septiembre en un momento fue el día de la Unidad Nacional. Duró un gas en un recipiente de mimbre. Es que los políticos no tienen visión de futuro, mi amor. Entonces, en 2 años más, cuando voten ese plebiscito de salida, ahí decidamos. No, además puede pasar eso. Todo lo que sea feriado lo acepto. Ah, en eso te encuentro razón. Feliz. En eso te encuentro razón. Bueno, entonces hagamos una cosa. Desde el 18 de septiembre al 25 de octubre, todo es feriado. Ya, apruebo. Claro. Incluso más. Menos. Pero el 18 de octubre, el 25 de octubre. Súbete al pingo en el sentido de que después de la euforia del momento, como que salen ideas. Es como Chile sale clasificado. ¡Chile despertó! Anda a votar por las pensiones. Déjanos los feriados acá, papi. Un poco de mesura. Bueno, mesura. Yo, todo lo que sea feriado, no, bienvenido. 2, 1. ¡Hagamos! Todas estas cuestiones no es de político joven. Chile sale campeón de la Copa América y el otro día feriado como el día del deporte. Claro. Ya, hoy estamos pasados. Y después no clasificamos en el mundial. Claro. Con esta pregunta, el que gana, gana todo. Ya. Atención. ¿Cómo se llama la comuna donde más gente votó por el rechazo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es Colchane. Colchane. ¿Qué? Colchane. Sí, Colchane, ya, ganaron. En buena. ¡Le dimos barraca! Oh, ¡qué impresionante, buena. Colchane! Colchane, que está ahí entre Vitacura y Barnechea, no, hasta Colchane. Hoy estaba zona leyendo, norte. Estaba leyendo, ¿por qué? Porque ha sido habitualmente una comuna muy conservadora. Y es porque dice que los habitantes son gente conservadora. Muy poquito, ¿no? Sí, y que en general ellos dicen son muy prácticos. Es mejor que la autoridad, la que sea, le vaya bien, para que no hayan problemas. Ah, mira. Claro, ese es como su... Vive poquita gente, sí. Tírate la canción nomás, nano. Poquito, y nosotros dale. Nos vaya haciendo fade a nosotros. You just leave it all alone. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:51 minutos. Voy. Ya estamos acá, Vamos. El presidente Sebastián Piñera emplazó a Chile Vamos a enfrentar con una lista única la elección de constituyentes. Dice él que si nos dividimos todo, nadie va a ser escuchado, nadie va a lograr dejar una huella en esa convención constitucional. En su primer encuentro con la coalición tras el plebiscito, también el mandatario le pidió acordar las propuestas que presentarán al órgano que va a escribir la Constitución. Vamos, Chile, vamos, que la Constitución vamos a hacer. Ahí sí. Mira, tras el consejo de gabinete, el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio aseguró que algunos ministros y también algunos subsecretarios han manifestado interés por competir para la convención constituyente. Descartó que la moneda fije un plazo distinto del legal para que ese tipo de autoridades deban renunciar a sus puestos para competir. Déjate una. Déjate una. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que no temen un gran rebrote de casos después del plebiscito. El ministro destacó el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos y reconoció que... Vamos, Oye, qué ato. No, si está bien escrito. ¿Pero por qué? Pues como que las palabras están en el ruso. ¿Pero estás traduciendo? Estoy traduciendo. Vamos. Ver, que me perdí acá. Lucía López. Carla Martínez. Necesita urgentemente nueva el ministro, receta. Lucía, por el favor, ministro de Salud destacó el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos y reconoció como legítimo los festejos, aunque hubiese esperado mayor cuidado con la distancia física. Perfecto. Distancia. Dicen que la distancia es como el viento. ¡Parará! La distancia física es la razón. Porque el COVID se mueve muy rápido. Es aerosol. Es y el animal. El ministro del Interior, Víctor Pérez, y también el ministro Víctor de Defensa. Pérez. Mario Desbordes zanjaron la polémica por los argumentos de la defensa de Pérez ante la acusación constitucional. Esto luego de que el general director de Carabineros, Mario Rosas, recalcara que la institución depende de la cartera de interior en materia de orden público. El jefe de gabinete aseguró que solicitó a sus abogados no insistir en ese punto. ¡Espéreme en el cielo, corazón! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Si es que te vas primero! ¡Bom, bom, bom, bom, bom! A una semana del triunfo del MAS, la justicia boliviana anuló la orden de detención en contra de Evo Morales por vulnerar el derecho a la defensa. El exmandatario estaba siendo buscado por supuestos delitos de terrorismo. El cóndor pasa por la ciudad y Evo va de vuelta a Bolivia, incluso a La Paz. No pega. Evo. ¿Terminaste? Sí, po. Ay, nanito, ¿qué hace? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, ayer lo comentamos, pero quiero detenerme nuevamente en Leonardo DiCaprio poniendo su mirada, sus ojos, su atención en nuestro país y básicamente en el Zapito. Uno podría haber anticipado. El Zapito del Loa, ¿lo ubica? Gran nombre para. No vamos a decir nada. Vamos a continuar. Leo. La verdad es Leo, la ranita del Loa, eso era. Pero esto es lo la más. La ranita no, del Loa. Leonardo DiCaprio en su cuenta de Twitter puso: le han dado esperanza al mundo. Mira, con una ranita. Una. Todo esto era porque tú sabes la historia. ¿Calita está escuchando? Sí. La ranita se daba por extinta. Sí, me sé la historia y los huevos que encontraron en una roca. Y... ¿Huevos? ¡Batracios! ¿Huevos? Y ahora Leo dijo, saludo al Zapito de Loa. Así fue como... Pero mira, DiCaprio dijo, el gobierno de Chile y el equipo de conservacionistas han hecho un increíble mamán cool trabajo respondiendo a la misión de rescatar al Loa Water Frog. Qué lindo, ¿eh? Loa Water Frog, el pueblo está contigo. Y encuentro increíble que Leo sepa que Chile existe. Sí. Oye, pero Leo estuvo en aquí en el sur. Sí, po. Conmigo. Con su claro y una niña brasileña que era modelo. ¿Debería ser que tú eres una banda de música? ¿Yo? Sí, Carla Martínez y las Loa Waterfrog. Como la banda que había en Sucupira. ¿Cómo se llama? Era tu Carla y las submarinas. Las ranitas de Loa. Pero una banda de ranchera que se llama Carleta y las ranitas de Loa. Oye, y ya que en realidad a las rancheras les va súper bien en muy Chile. Bien, muy Chile, bien, muy bien. Hay música alegre. Sí. Un nicho. Ya que estamos en el terreno de la información científica, de la divulgación científica, ¿qué me dicen de que la NASA estuvo poniéndole color? Dijo, tenemos algo muy importante que comunicar, relevante, y todo el mundo dice, de la Luna, con respecto a la Luna. Y toda la gente, ¿qué será? Encontraron un monolito. ¡Un elefante! Claro, ¿qué? ¿Y qué era? Agua. Mírala, güey, para eso paran. Dice que no es poca. Anunciaron agua en el lago iluminado de la Luna. Ya dice que Pérez Yoma ya está pidiendo... Oye, sí. Derecho. Está listo, ¿ah? No, espérate. Está haciendo un pozo, dicen. Ya está ahí primera línea, ¿eh? Ya está vendido el primer hay paño. Hay una manguera que ya está saliendo desde la Luna está hacia listo, ¿eh? Petorca. No, está bien, van en las paltas, ¿eh? Está lista ahí. No, fantástico. Chile. Van para allá y toda una parte de la Luna plantada con paltas. Y de ahí los gringos y los chinos mirando. ¿Qué pasó? Los chilenos, ¿no? Se nos adelantaron. No, ahora son dueños de los derechos de agua. Y se acabó el agua. Pero la Luna es chilena. Chepo. Por eso, pues, somos los primeros. Pero no toda la Luna, una zona. Un cráter. El lado oscuro. Un cráter. Justo la parte que no se ve, ese es nuestro. Ese libro yo lo recomiendo, no sé si todavía está disponible. El de Crónicas de Pancho Muat, donde están, entre otras, la crónica de ese hombre de la Luna, del Teniente Bello. El empampado, que después se transformó en un libro. No, es que Pancho Muat es... Extraordinario. Seco. Extraordinario. Es el San Juan Evangelista, gran colega. Y además con su librería Lolita. Que nos manda libros de regalo. Todavía no lo hace, pero lo va a hacer a partir de este momento. Tiene toda la intención. Un saludo a Gloria de la Fuente y a Gabriel Silvera. La lista negra de este programa por no habernos oye, y nos empezamos a poner nerviosos porque tenemos a continuación, después de un ratito más, una entrevista y no sabemos si va a estar. Oye, ¿cómo que no?

Son las 8:04. Hoy día hay un día nublado aquí en la capital del reino, con 18 grados como temperatura máxima, 9 grados en este momento, Marcelo. Y vamos a conversar de un montón de temas con un amigo ya de la casa, el alcalde de Renca, Claudio Castro. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, pues. Alcalde, ¿cómo estuvo el día de la votación? Cuéntenos. ¿Cómo resultó todo por allá? Bueno, muy bonito, pues fue una movilización muy grande. Nosotros desde temprano teníamos dispuestos buses que puso la Municipalidad de Transporte. La verdad es que acá se movilizó mucha gente para preparar todo este proceso. En Renca eran casi 2.500 personas, entre vocales, facilitadores, funcionarios municipales, apoderados, todos los que estaban en torno a la elección, esperando que nuestras vecinas y vecinos fueran a votar. Y bueno, y eso pasó con mucha fuerza. Renca es una comuna que la lleva está bien bajo los promedios nacionales de votación, y bueno, y eso se revirtió completamente el domingo, y terminamos el día en una suerte de fiesta espontánea en la Plaza Mayor de Renca. Se cortaron las calles y terminamos ahí con mucha gente celebrando en un ambiente muy festivo, muy familiar. Y de mucha emoción. De mucha emoción. Eso fue lo que recorrió todo el día. Alcalde, sí. Entonces, en los porcentajes comparados con otras elecciones, ¿subió la cantidad de votantes? Mucho. Imagínate, cuando yo salí electo alcalde, hace 4 años, votó solamente el 27% de las personas que estaban habilitadas para votar. ¿Y ahora? Eso es muy poco. Hoy día, o el domingo, votó el 56%. Ya. O sea, sobre el promedio duplicó. Nacional. Yeah. Exacto, hay más del doble. En la elección presidencial en Renca votó cerca del 44%, en el país el 46%. O sea, esto batió todos los récords de participación. Votaron 65.200 personas. Y además, bueno, fuimos la mayoría regional del apruebo. ¿Cuánto fue el porcentaje del apruebo y el rechazo? 88,9% apruebo, 11,1% rechazo. Mira, cuando nosotros hicimos, no sé si se acuerdan, cuando las municipalidades, los alcaldes y alcaldesas nos juntamos y dijimos nosotros, antes que hubiese un acuerdo, dijimos vamos a hacer un plebiscito nacional para preguntarle a los ciudadanos si quieren una nueva constitución. Y eso lo hicimos en Renca, en muchas comunas se hizo, en Renca fuimos de las pocas que se hizo presencialmente, y en esa oportunidad votaron más de 16.000 personas. Era todo muy distinto, no era organizado por el CERVEL, sin campaña, sin ambiente electoral. Pero ahí ya nos dijeron nuestros vecinos que querían más de un 97% una nueva constitución. Y eso yo creo que se ve reflejado también en la votación del domingo. Ahora, los alcaldes en distintos lugares de Chile han levantado la voz para llevar un poco o liderar la búsqueda de los constituyentes. ¿Estás de acuerdo con eso? Que es una buena forma el empezar a buscar en las bases sociales. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, son varias cosas. Mira, primero que todo, los alcaldes hemos estado desde ese momento en que nos pusimos de acuerdo para empujar una nueva constitución muy cerca de la ciudadanía. Nosotros hemos visto, esto no fue el 18 de octubre y luego el 25 de octubre como dos hitos individuales, sino que más bien durante más de un año han estado nuestros vecinos en cabildo, en escuelas constituyentes, fortaleciendo la participación de la misma escuela, los estudiantes que empujaron mucho esta movilización pero que no pudieron votar ayer, han seguido participando en este tipo de espacios, y eso mismo nos parece a nosotros que no debe perderse. O sea, esto no puede ser entonces ahora votamos el 11 de abril para ver quién me representa y luego voto un año y medio después a ver si me gustó o no la constitución. Esto va a ser un proceso que va a ser continuo, y ese continuo creo que las municipalidades vamos a jugar un rol en el sentido de poder facilitar esta participación, poder hacerlo formal, o sea, que nosotros podamos tener cabildos donde, por ejemplo, los resultados de esos procesos se puedan entregar formalmente a quienes representen, en el caso nuestro, a los representantes del Distrito 9, que es donde está Renca, y también que se abran espacios para personas comunes y corrientes que quieran participar. Yo creo que acá, de repente, esta discusión de los independientes y los partidos políticos es como los buenos contra los malos. Yo no creo que una persona independiente, por el solo hecho de ser independiente, tenga características que sean mejores que un militante de partido político. De hecho, creo que está muy bien que los partidos políticos lleven adelante sus representantes también. Sin embargo, me parece que este proceso ha abierto una participación que los partidos políticos no son capaces de concentrar, de reflejar, y ahí los partidos tienen la oportunidad de abrir los espacios, que en la práctica significa entregar cupos para las listas que se van a constituir, porque para un independiente lo que es una realidad es que es muy difícil competir en nuestro sistema electoral. Claudio, pero sabemos que también hay una crisis de confianza en algunas instituciones y algunos sectores. Los partidos políticos y los parlamentarios están dentro de eso, los alcaldes no. Cuando uno revisa esto, ¿cómo debería ser esa independencia, no? Porque la gente tiene a lo mejor cierto temor de que sean manipulados por los partidos políticos estos constituyentes, o que escojamos gente que viene de otros mundos y solo quiere tener una figuración para escalar en posiciones a otros cargos. ¿Cómo se puede cortar esa tendencia? Yo creo que el proceso constituyente es un buen momento para tratar de enfrentar esa tendencia. No es nada de fácil, ¿eh? Yo fui militante de un partido político durante casi 10 años. Hoy día soy independiente, pero no creo en la política y espero, una vez que pase esta elección, poder volver a ser parte de un conglomerado. Yo creo que la política, que tiene que ver con una acción colectiva para transformar la sociedad, debe ser con otras y con otros. Por eso es que yo no critico a los partidos en cuanto... porque podríamos caer en el facilismo en y que muchas veces nos lo ven en las redes sociales, que son todos los malos. Sí, claro, por supuesto. Y eso no, tampoco nos viene bien, porque cuando eso se mete con fuerza, lo que termina resultando es que es verdad que ahí terminan metidos todos los malos. Claro, eso, lo que digo, Claudio, es que aquí hay una especie de doble rol, ¿no? Porque tú también renunciaste a un partido, en algún momento se habló de que los partidos eran parecían agencias de empleo más que partidos políticos, y por lo tanto parece que este es el momento también para refundar esos partidos, o es demasiado idealista eso. No, yo creo que eso está... O sea, la única forma que existe de cambiar los partidos políticos es entrando a los partidos políticos, no hay otra. Los partidos políticos son reuniones voluntarias de personas. Y respecto de los independientes, yo creo que un independiente debe ser juzgado por sus ideas, no solamente por ser independiente. Entonces, hoy día hay personajes que tienen mucha historia en partidos políticos y que son muy conocidos en el país, que se van a presentar a la constituyente como independiente y probablemente para la ciudadanía representan más de lo mismo. Entonces, acá tenemos la posibilidad de hacer un debate un poquito más sofisticado respecto de los partidos y de la independencia. Los partidos deben abrirse, deben funcionar de manera distinta. Yo creo en una militancia que ya no es tan cuadrada con lo que dice la directiva del partido, con lo que dice, sino que más bien permite una militancia un poquito más amplia donde puedan participar organizaciones sociales, sindicatos, como sucede en otros partidos también, en otros países, perdón. Yo creo que es una buena oportunidad esta para redefinir lo que significan los partidos políticos y la participación. Ahora, eso requiere mucha generosidad de los partidos políticos, que es una cuestión que cuesta ver. Hoy día, quienes tienen el toro por la asta a la hora de definir cómo van a ser las listas de elecciones, cómo se va a abrir este proceso, por ejemplo, a los pueblos originarios, son los partidos políticos que tienen los votos en el Parlamento y que están ejerciendo su mayoría hoy día. Yo creo que si esas señales de generosidad no están, es muy difícil que exista este reencuentro entre la ciudadanía y los partidos. Y en la comuna, ¿hay un plan para hacer una especie como de scout, así de búsqueda de posibles integrantes, alguna cosa formal en que aparezcan nuevas figuras? Sí, eso no es algo que nos corresponda en mi rol desde la municipalidad, ¿no? Nuestro rol en RECAP, lo que tuvimos fue una coordinadora, que se llama porque va a seguir funcionando Renca Prueba, y en Renca Prueba se produjo algo bien interesante, que ahí convergieron organizaciones, vecinos independientes y partidos políticos que estuvimos por el apruebo. Y esa coordinadora... Pero la posición oficial del municipio era apruebo. No, te digo, hago la distinción. O sea, el municipio es neutral frente a un proceso, nosotros desde la municipalidad el llamado fue a participar. Esto es mi rol de personaje político, ¿no? De ciudadano también. Pero lo que les quiero contar es ese proceso. O sea, ahí sí que se generó, porque yo no creo que esto sea un rol de la municipalidad, decir que tenga que haber, por ejemplo, un renquino en el proceso constituyente, pero sí que es un rol de las organizaciones sociales y políticas que pueden levantar un proceso para que eso suceda. Eso es complejo de nuevo. O sea, si nosotros hacemos un cálculo matemático, probablemente en Renca es el distrito 9, acá se eligen 7 representantes, eso significa que la lista son de 8 representantes, y bueno, hay mucho más que 8 partidos, entonces va a ser difícil la la negociación para que lleguen a estar ahí los cupos. Sin embargo, si suceden fenómenos como este, que hay una coordinadora comunal que reúne a partidos y organizaciones que dice, nosotros queremos tener un representante, bueno, eso es otra cosa. Los partidos tienen que abrirse a ese tipo de opciones porque porque se manifiestan con mucha fuerza. Yo espero que cosas como esa sucedan en otros lugares también. En todas partes, claro. Claudio, se viene la elección de abril, ¿no? Y va, ese sí que va a ser un voto lleno de complejidades. Votos. ¿Cómo ves esa elección? A ver, yo creo que va a ser una, o sea, tiene primero es inédita y va a ser una elección que no se va a repetir hacia adelante, porque por primera vez tenemos esta elección. Primero era este domingo, era el 25 de octubre, bueno. Y era de alcalde y de concejales. Esa elección se corrió al 11 de abril y se le suman, además de alcaldes y concejales, los gobernadores regionales y los delegados constituyentes. Y esos, en particular, el voto de delegados y el voto de concejales son votos que tienen muchísimos candidatos. Entonces es lo que la gente llama las sábanas que te pasan para votar. Sí. Y si pensamos que en abril probablemente vamos a seguir en pandemia y por lo tanto los cuidados sanitarios van a seguir siendo muy similares a los que tuvimos este domingo, probablemente ahí desde la logística, desde los tiempos, esta elección va a ser un desafío tremendo porque va a ser muy distinto los tiempos de votación que los que vimos este fin de semana, que eran dos votos que tenían dos opciones. Acá son cuatro votos que tienen literalmente cientos de opciones. Entonces, yo espero que eso no merme la participación, que seamos capaces de explicar también cómo eso va a funcionar. Y desde lo político, bueno, va a ser un desafío también las articulaciones que se vayan dando, porque la gente vota también muy muy alineadamente entre sus votaciones. Entonces busca al candidato alcalde, que probablemente es el que más va a conocer, al candidato concejal que vio con ese alcalde, al candidato de gobernador que fue apoyado por el alcalde y al delegado. Entonces acá va a ser un desafío también de la articulación política, y eso de nuevo es una oportunidad para esas negociaciones y para abrir los cupos a más personas que puedan participar. Es verdad que desde ya habría que decirle en realidad a la gente del CERVEL que ahora sí podrían ser dos días de votación, ¿no? Ahora, sí, claro. Me suena, alcalde, esto de la pandemia, y me gustaría entrar en ese tema. Estamos nosotros preguntando a la gente si es que siente, en nuestra encuesta de hoy, siente de que el rebrote, tal como está pasando en Europa, va a ocurrir en Chile, y en general la mayor parte de la gente está más o menos convencida que va a ocurrir. ¿Cómo lo ve usted ahí en Renca? Mira, nosotros vemos que la situación, o sea, derechamente, y lo sabemos, es mucho menor. Recuerden ustedes que Renca fue la comuna que tuvo más tiempo al final en cuarentena, y de hecho quedamos una semana solos como la única comuna en cuarentena. Eso era porque encontramos muchos asintomáticos. Eso ha bajado de manera muy importante, pero es muy dinámico. Nosotros, por ejemplo, en Renca le informamos a nuestra comunidad con mapas y tenemos 7 zonas en la comuna donde vamos informando, y una semana una de las zonas, le decimos las macrozonas, puede tener 0 contagiados y la semana siguiente puede tener 16. O sea, esto es dinámico y yo diría que mayoritariamente hay un sentimiento como que esto ya pasó, lo se percibe, a pesar de que estamos ocupando la mascarilla, que está presente el tema de la distancia física, hay un relajo, eso es evidente, y yo creo que eso no nos puede pasar porque el virus está ahí y es dinámico, como decía yo antes. No sería muy irresponsable decir que estamos listos y que ahora esto ya pasó. Pero se nos viene el verano, o sea, se viene una serie de cosas que no hemos vivido hasta ahora y que van a ser un desafío también para mantener los cuidados. Claudio, por último, en la situación económica, hablamos la otra vez de que tenías preocupación por la crisis. ¿Cómo lo notas a estos días? Bueno, eso sigue muy fuerte. La municipalidad, como ustedes saben, es donde llegan los vecinos a la oficina laboral a tratar de intermediar, buscar intermediación de trabajo, a pedir apoyos sociales. Eso se mantiene muy fuerte. Nosotros estamos hoy día con un plan de reactivación económica. Hicimos un esfuerzo municipal y estamos inyectando 1.000 millones de pesos en iniciativas de apoyo súper concreto a personas que van a buscar trabajo, por ejemplo, con cargas para el transporte público, incluso temas como ir a la peluquería, poder imprimir la guardería para muchas mujeres que trabajan pero que no tienen dónde dejar a su hijo, además hoy día sin jardines infantiles, sin escuela, apoyo a emprendedores. Estamos en una serie de programas que esperamos que vayan resultando. Tenemos este miércoles, jueves y viernes una feria laboral en línea, pero es el tema del momento. O sea, las ollas comunes siguen funcionando, yo diría que también en la medida que viene esta reapertura, el plan paso a paso, es como que esto estuviera quedando atrás, pero la verdad es que sigue presente y sigue siendo importante. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se tomen a nivel central para poder enfrentar esta reactivación? Yo diría, hay un acuerdo en que lo mejor que podría pasar es que se recupere un ritmo de ocupación laboral similar al que teníamos antes de la crisis, pero eso requiere apoyo mucho más decidido desde el gobierno central. Muy bien. Muchas Claudio. Gracias, alcalde de Renca. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Claudio Castro, alcalde de Renca. Y canción. Una canción que la lleva. A ver. Esta, pues, de todas maneras, por hermano. La llevaba, por último. Claro. Claro, ya estamos de vuelta. Estábamos hablando de filosofía alemana y bueno, Marcelo me pilla con una pregunta de Kant que no de Kant. Nunca que yo le decía Kant. El concepto de Emmanuel Kant. El concepto de Hans Feith es cuando está el ser humano vivo o muerto. Ese es el tema. Si yo ahí es donde radica todo el pensamiento. Estoy tratando de leer a Peña. Fíjate que llegué a la introducción. Ya es algo en 6 meses. Que pude penetrar el lado de la introducción. Ya pasé ahí, no entendí nada, pero llegué a la página 6. Oye, mira lo que le pasó a este gallo, es realmente increíble. De pronto en su casa descubrió de que le estaba desapareciendo la comida. Un tipo soltero, ¿eh? O sea, no soltero, estaba de novio, pero vivía solo. Y le dice, pero ¿cómo si yo tenía un paquete de galletas y ahora no está? Y vive solo, entonces le preguntó a su novia. Y la novia dijo, no, yo no te estoy robando, ¿cómo estás robando la comida? Y lo que hizo fue poner una cámara en la cocina. Ya. Para salir de duda. Y no me vas a creer lo que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿El fenómeno del tarro de durazno? ¿Qué pasó? No. Cuéntame. Dice que estaba viendo, dice, el resultado voy a leer, fue completamente aterrador. Las imágenes de la visión nocturna muestran que, a ver, una mujer bajó desde un armario de difícil acceso que está sobre una puerta al interior de la cocina. Incómoda. Con cuidado puso sus pies sobre una mesa cercana y silenciosamente entonces puso un taburete, bajó al suelo y después fue al fregadero. ¿Cómo se llama? Al fregadero con la alcoba, ¿no? Como el presidente Piñera. Piñera tiene alcoba y fregadero. Al lavaplato y hizo sus necesidades en ese lugar. Después abrió, limpió todo y fue a buscar comida, bebida, comió todo. Ahí posteriormente volvió a su armario. A su armario, que era como arriba del refrigerador. Y era entonces una mujer que llevaba 2 semanas viviendo ahí. Había entrado a robar, pero había sido descubierta. Se escondió en ese lugar y después cachó en la noche que no estaba tan mal. Mejor vivir aquí. Claro. Oye, pero ha pasado, hay como 2 novelas de esa circunstancia, unos tipos que arrendaron una casa y había un tipo que tenía algún tipo de problema mental que se quedó entre medio como de un cuartito que estaba entre medio de las paredes y salía en la noche, comía, volvía. Hasta que en un momento lo descubrieron, pues, estaba viviendo ahí, y era el hijo del dueño que había muerto y que se quedó en la casa. Mira, ahí. Viste, la ficción sigue a la realidad, la realidad supera a la ficción. Por eso es que yo siempre reviso todo en mi casa. No habrá ahí, claro, un tipo que esté ahí colado, oye, si eso es lo que uno piensa. Claro, yo cuando llego y mi mujer está muy contenta. ¿Te conté que yo dudo. Claro. ¿Por qué tan contenta? Y el vecino me saluda de lejos, pero está como con buzo, como que había venido como de una carrera. Oye, es que el otro día se supo, no sé si fue en una comuna de alto ingreso o de ingreso, no tengo idea. Rechazo, pero no tengo. ¿Ya? No sé. Pero de que en un edificio había un dron vigilando la parte de los baños, así como que estaba. O sea, no vigilando, sino que burgueteando más bien. Cateando. Cuarteando. El cuarteo, que cuarteo se llama. Y avanzaba súper lento. Pero suenan harto, ¿eh? Yo creo que se puede descifrar de que la persona está en mala. Uno nunca puede subestimar a un hueón caliente, ¿eh? Es inevitable. Lo que va a ser para. ¿Qué quieres para esta Navidad, Jorgito? Un dron. Oye, Jorgito, feliz con el dron. Oye, Jorgito. Oye, lo lleva para allá en Chile. El reloj de los edificios, de abuelo. Tiene una destreza. ¿Cómo lo ha hecho? Oye, Jorgito, 6 horas pasan eso. Claro. Nada de suma, Jorgito. Yo creo que va para piloto de drona. Y el joystick. Uy, ¿cómo lo tiene, güey? Ahí no es muy hábil, ¿eh? Todo lo que él piensa es que los niños son así, pero los cabros, tú sabes cómo son. Pero mira cómo está, güey. Le puso alcohol gel. Y el dron, en la medida que va subiendo, de repente empieza a tiritar. Vibra, fíjate. Él dice que es porque se le va el Bluetooth. Pierde el control. Pierde altura. Y en algún momento baja. Un picado. Y ahí justo lo eleva. Tiene una habilidad. No, y se asusta. Yo lo escucho grita. ¡Oh! Y suena. Y baja. El dron. Es uno con el dron. Es uno. Estamos súper contentos. Ahora pidió uno más grande, ¿eh? Yo te conté una vez que teníamos una reunión en un negocio que no funcionó, pero teníamos unos amigos. Uno más, Marcelo. Nos juntábamos, claro, un negocio que era. Parrilladas. No, era como. Paraguayas. En vez de uruguayas. Recién. ¿Te suena? Estaba llegando a Chile el negocio de del placement. Ya. Los primeros. Dijimos, vamos a ser los primeros. Ya, y no resultó, bueno, por distintos motivos, claro. Pero el hecho... Ya estaba Nicolás López. Estábamos en un edificio en que nos juntábamos en las reuniones entre los socios y en el... a 10 metros menos había otro edificio y... otra gente. Vidrio empavonado y era el baño y había una señorita que estaba convencida, yo creo, estaba convencida de que ella tenía la seguridad de que nadie podía... Claro, la soledad del defensa central. Y se veía todo. Todo. Entonces, el negocio no resultó, pero las reuniones a esa misma hora. Cada domingo, no, ahí estábamos. Todos los días a la misma hora estábamos ahí. Ok, ¿cómo va el negocio? Mira, la adolescencia... Le mandamos un saludo a la señorita. No para. No termina nunca. Ay, ay, ay. Oye, ¿sabes lo que es la tanatofobia? Tana, de Tanax, ¿no? Thanos es muerte. Thanos, pues se sabe ahí. Thanatos, muerte. Yeah. Fobos, miedo. Thanatos. Miedo, yeah, a la muerte. Y tú sabes de que está estudiado. La muerte. De que la tanatofobia, durante el proceso que está viendo actualmente en el mundo de la pandemia, ha crecido. Todas las fobias son miedos naturales. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Pero cuando ya se transforma en una cosa que te inmoviliza, claro, se transforma en un problema mayor, como pasa con todas las fobias así llevadas ahí al nivel de enfermedad. Entonces, dicen que en el mundo ha crecido esta angustia a morir y a imaginarse que uno va a morir. Yo lo que hago es no pensar. Tú, cuando piensas en la muerte, ¿piensas en la muerte? Bastante, Marcelo. Bastante. Estoy que abro una funeraria. Yo creo que es una señal, ¿eh? Yo creo que es una señal, porque con tanto. Yo creo que va para allá, es como mi futuro. Una cosa es pensar en la muerte de los otros, y otra en tu propia muerte. Mortalidad. No. Claro, yo pienso de repente, soy bien fatalista para pensar. Ya, como, y en ese caso. ¿Cuánto me quedará? Y en ese caso, ¿piensas de que algo va a pasar después o hasta ahí no me llegue? O sea, pretendo pensar en la línea de crédito, digamos, ¿no? Como, por supuesto, tiene que haber línea de crédito, pero porque si no, qué triste sería. No, porque yo tiendo a tener más curiosidad que angustia con respecto a ese momento. Como que ganas de saber. Son las 8:30. ¿Estará San Pedro? ¡Tata! Ya, perdón. Ay, llegó la parca. Llegó la parca. Es que sentí miedo. Bueno, Marcelo, me estabas contando que con tus perfume de mujer, lo que me sublime. Con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Marcelo, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? Dime. Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Por supuesto, así es. En menos de 2 minutos te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? Ya volvemos. Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotia Light, Scotia Medium, Scotia Full y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En estos meses nos dimos cuenta que estar a gusto en nuestro hogar es más importante que nunca. Por eso te invitamos a renovarlo desde la base con el especial Pisos y Pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de productos como cerámicas, porcelanatos, piedras, pisos flotantes, vinílicos y mucho más para cada uno de tus espacios. Además, encuentra todas las mejores marcas de pinturas con asesoría de verdaderos expertos. Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita Rentacar. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. 10 grados y cubierto, Marcelo, está Santiago en este momento. 18 grados, una temperatura que uno podría decir es fría, pero nosotros decimos, es primavera, señora, señor. Hablábamos recién con el alcalde de Renca y en nuestra encuesta también está presente. La pandemia está con nosotros, nos va a acompañar durante un buen tiempo más. Y hay zonas, hay áreas de la economía que están más afectadas. Y es por eso que vamos a conversar con Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. ¿Cómo está, Máximo? Hola, buenos días. Sí, mi apellido es Picallo, ¿eh? Yo no soy italiano. Vamos a presentarlo de nuevo. ¿Pero cómo? Estamos con Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena. ¿Y de dónde es Picallo? Mira, Picallo es un apellido de origen gallego. Así que se pronuncia con doble L, no como Picallo. Galicia, la hermosa tierra, como decía Julio Iglesias. Ya. Entonces, vamos con este tono entonces Máximo ahora. Picallo. Claro. Máximo, hemos tenido aperturas, digamos que parciales, con restaurantes que tienen terrazas que pueden disponer y que tienen metros cuadrados también para disponer. Pero también sabemos que, obviamente, a medida que van bajando los contagios en esta, no sé cómo llamarlo, tregua que nos está dando el bicharraco, hay posibilidades de abrir más zonas y otro tipo de restaurantes. ¿Cómo van esas conversaciones? Bueno, sí, efectivamente. Hoy día existe la sensación, y sobre todo en la gente de Santiago, de que la situación de los restaurantes como que se ha resuelto, porque pasan por algunos barrios gastronómicos, no sé si se ven terrazas y clientes en esos restaurantes, pero la realidad es que en Chile existen más de 60.000 restaurantes y la gran mayoría, yo diría que el 90%, siguen cerrados, ya sea porque están en regiones que están en fase 1 o 2. Las que están en fase 3 también existen muchos casos en que no tienen opciones de terraza. Por ejemplo, todos los restaurantes que están en centros comerciales, que son restaurantes echados, digamos, sectores de los patios de comida, por ejemplo, el restaurante giratorio, que es, como quien dice, un penthouse, ¿no es cierto?, pero cerrado por un cubo de vidrio. Entonces, existen muchos restaurantes hoy día que, estando en fase 3, no pueden funcionar. Y le hemos pedido entonces al gobierno que, así como en un minuto nos dio la confianza de abrir las terrazas en fase 3, porque eso estaba previsto recién para la fase 4, también hagamos un voto de confianza y nos den la opción de poder abrir con todas las medidas necesarias de resguardo también los locales en los interiores en fase 3, porque estos negocios que siguen cerrados van a cumplir ya, van entraron al octavo mes de cierre. Entonces ustedes comprenderán que no existe ningún negocio en el mundo que tenga las espaldas financieras para resistir cerrado, porque resulta que siguen pagando arriendo, la ley de protección del empleo los obliga a seguir pagando las imposiciones, hemos pagado patentes comerciales. Entonces la situación es muy crítica, y no se busca una solución. Máximo, claro, ¿y cuáles son las medidas que ustedes proponen para evitar el contagio? El gran problema acá es la ventilación. Sí, bueno, pero evidentemente que existen muchas otras actividades en la economía, muchas, que las hacemos en lugares cerrados, y ahí no existe este estigma que sí existe con los restaurantes. Nosotros hemos visto aglomeraciones de gente en el comercio, ya sea en lugares cerrados, lugares abiertos, en que no existe distancia y todo. Nosotros lo que decimos es que los restaurantes vamos a cumplir protocolos de distancia, sanitización. Los lugares cerrados también tienen ventilación, no es que sean lugares cerrados herméticos. O sea, si efectivamente un lugar no cumple con ciertos estándares de ventilación, tampoco estamos proponiendo que se abra, pero existen muchos lugares. Por ejemplo, el restaurante giratorio es un local que tiene como dos pisos, un doble altura, que tiene ventilación por todos lados. Muchos centros comerciales, la altura de piso, de hecho, es de más de 6 metros. O sea, existen restaurantes que tienen sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, en que se les pueden instalar filtros. O sea, existen, si se nos permite, podemos buscar fórmulas. Bueno, Máximo, pero en la situación actual, de lo que ha pasado en estos últimos 6 o 7 meses, es que hemos visto mucho delivery. La otra vez decías que no representaba un alto porcentaje un bajo porcentaje de una salida económica, digamos, ¿no? Pero la gente se volcó a otro tipo de alternativas. ¿Cómo es ese equilibrio entre el delivery y los restaurantes abiertos ahora? No, el delivery es una opción muy marginal. Hay algunos tipos de comida, por ejemplo, que son, como bien dice, las estrellas del delivery, las pizzas, los sushi, hay cierto. Pero existen muchos otros restaurantes en que su propuesta gastronómica no tiene ninguna posibilidad de meterse en una caja, ni en una bolsa, ni además, un negocio que opera en delivery, por ejemplo, necesita un tipo de personal distinto de cuando funciona presencialmente. O sea, ¿qué hacemos con todos nuestros garzones? Los garzones son empleados nuestros que están sumamente afectados cuando no están pudiendo operar, porque una parte de sus remuneraciones son las propinas, y por lo tanto cualquier ayuda que existe hoy día de la ley de protección del empleo y todo es bastante marginal respecto de lo que son los ingresos de ellos si pudieran volver a operar. Nosotros ya estamos claros que esta pandemia nos va a acompañar por mucho tiempo. Cuando recién partió, como que incluso presidentes de gobierno de potencias mundiales, digamos, hablaban de que íbamos a tener una vacuna. Algunos la usaron en sus campañas presidenciales. Bueno, yo creo que hoy día todos tenemos muy claro que cualquier vacuna, qué sé yo, va a ser una cosa que tampoco nos va a dar la certeza de que el día que esté la vacuna, al día siguiente vamos a abrir todos los negocios y como que se acabó el problema. Este es un problema que va a persistir por mucho tiempo, y por lo tanto las economías del mundo tienen que acostumbrarse a funcionar con esto. Y el sector gastronómico es un sector que va a tener que, a lo mejor, funcionar con muchas medidas sanitarias que antes no tuvo. Pero lo que sí hay que decir es que el sector gastronómico es un sector que toda la vida ha cumplido medidas sanitarias. O sea, nosotros por regulación, por defecto profesional, si lo quieren, digamos, la manipulación de alimentos y todo eso, siempre ha requerido cumplir muchos protocolos. Por lo tanto, somos un rubro que estamos capacitados para cumplir las normas que se nos impongan, pero lo que pedimos es que se nos deje trabajar. Bueno, justamente estaba pensando, si dejan abrir en un mall una tienda, es bastante absurdo que no dejen abrir el local que está al lado de comida. ¿Y cómo van las conversaciones? ¿Está hay una mesa? ¿Hay reuniones? ¿Hay diálogo? ¿Hay diálogo o no hay nada? Sí, hay diálogo. Lo que sí, yo tengo que también ser bastante justo en el sentido que nosotros nos vinculamos más como gremio a través del Ministerio de Economía, y hemos tenido por parte del Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, el Subsecretario de Turismo y en general una muy buena llegada. Ellos entienden nuestro problema, pero estas decisiones no las toma el Ministerio de Economía, son decisiones que en su gran mayoría son tomadas por el Ministerio de Salud. Y bueno, es obvio que el Ministerio de Salud tiene una mirada, digamos, respecto de contagios, qué sé yo. Nosotros lo que le queremos decir al Ministerio de Salud que empiece a poner la lupa en otras partes, porque yo diría que los focos de contagio hoy día están claramente en otros lugares. barrios comerciales, ¿no es cierto?, comercio ambulante, hay miles de lugares en que existen, incluso en muchas oficinas públicas en que la gente hoy día para sacar un bono, lo que sea, tiene que ir a hacer unas largas filas. O sea, yo creo que los focos están ahí, no están en los restaurantes. Entonces, como digo, o nos dejan trabajar, o a estos negocios que ya van a cumplir 8 meses cerrados, se les dan ayudas reales para poder mantenerse, porque hoy día tienen la carga de pagar las imposiciones. Pagaron las patentes comerciales del segundo semestre, pagaron las del primer semestre, o sea, hemos pagado patentes comerciales para funcionar y nadie nos ha devuelto esa plata. Claro. Entonces, Máximo, exigimos ayudas reales y nos van a seguir teniendo cerrado. Y el domingo fue la votación de que ganó el apruebo, y desde el estallido social ahora también hay muchos restaurantes que han sido afectados, ¿no? Mucha gente del rubro. ¿Cómo ves eso, digamos, de esa gente? Por ejemplo, los que están en el sector de Baquedano, Dignidad, Italia, como lo llamemos. Sí, bueno, ahí hay muchos empresarios que en el fondo ya pasaron un año con problemas graves. Hay negocios que ya han ido cerrando, hay muchos que están viendo cómo se pueden cambiar. Yo creo que y espero que este plebiscito abra la puerta a que efectivamente se termine la violencia. La violencia que hemos visto en las últimas semanas en el sector de Plaza Italia es algo que a esos empresarios les cayó como un balde de agua fría. O sea, ellos estaban viendo ya la posibilidad de poder volver a empezar a abrir ahí. No es solo el sector de Plaza Baquedano, también está el barrio de Bellavista, que cuando hay manifestaciones, evidentemente que sufre, nadie quiere ir a un lugar en que a una cuadra ahí, hay piedrazos, bombas lacrimógenas, incluso los manifestantes cuando arrancan llegan al sector del barrio de Bellavista, llegan al sector de el barrio Las Tarrias. O sea que hay sectores gastronómicos que se han visto sumamente afectados por la violencia, y todo lo que esperamos es que este plebiscito, que abre un camino institucional para resolver una nueva constitución, pero además para hacer frente a una serie de demandas que tiene la ciudadanía, se les permita a estos empresarios poder volver a trabajar. Un país no se va a levantar ni va a cumplir con esas demandas sociales si su economía no funciona, si los locales no pueden volver a darle trabajo a sus trabajadores. Todos los trabajadores que están en estos locales, a lo mejor muchos de ellos, y si uno dijera el 80%, porque es cosa de sacar la estadística, ¿no es cierto?, a lo mejor votó por el apruebo, pero evidentemente que ellos están totalmente en contra de toda la violencia que ha existido en ese lugar. Entonces, esperamos que el resultado del plebiscito y el proceso que viene ahora sea un proceso en paz, de manera que estos locales puedan también volver a levantarse. Perfecto, Máximo. Muchas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Era Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Porque él... ¡Olé! ¡Olé! Ah, pero... ¿Qué es esto? ¿Música italiana? Mira. Fantástico. ¿Esto es ¿Esta es la canción que viene? De Galicia. Ritmo de la noche, me gusta esto. Desacados. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Gustavo. San Gustavo, le mandamos saludo entonces a Gustavo Laube. Gustavo Laube, que estuvo casado con la Victoria Abril. Sí, Gustavo Gatica, saludos. Gustavo Gatica, ahí tienes un Gustavo. Gustavo Lee Guzmán. No, está con nosotros. Gustavo Cerati, si nos vamos a estar. Amigo de Tatón. Claro. Si nos vamos en esa. Gustavo Cerati, Gustavo Silva, mi tío, hermano de mi padre. Ah, Gustavo Huerta. Mi suegro también es Gustavo. Gustavo Huerta. Gustavo Huerta. Gustavo Huerta. Oye, no es por ser mala onda, pero debió haber sido el primero Gustavo que... No, yo no quería meter al mundo personal, pero bueno. No sé, ahí la dejó. En 1897 se funda el Club Deportivo Gustavo Magallanes. Magallanes. Gustavo Fring. El chileno de, ¿cómo se llama? Breaking Bad. Dos pollos hermanos. Sí. Club Deportivo Magallanes, entonces está de cumpleaños, cumple 90 años. Saludos a Gabriel Boric. Recordemos que de Magallanes después se escindió Colo Colo. Exacto. Los Perfecto. traicionaron a Magallanes y se fueron, hicieron Colo Colo. Y ahí tampoco. En 2006, Amy Winehouse lanza su álbum Back to Black. Clásico de clásicos. Excelente. ¿Qué más? Muere Néstor Kirchner con la mirada amplia. Oh, Marcelo. De la distancia podemos saludarlo. Ataque cardíaco en Calafate, en Patagonia, inesperado, cuando estaba su mujer, él era el primer damo. Exactamente. Y el mismo día. Pero otro año. Claro. Muere el grande de New York. ¿Cómo ha pasado el tiempo ya desde el 2000? Frank Sinatra. Frank Siniestro. Así se llamaba en los Picapiedras. Sí, qué bueno. Frank Siniestro. Estamos saludando ahora a los compañeros. Luis Ignacio Lula da Silva. Mira. Lulita. Tiene a poquito negocio turbio. El diplomático Alberto Van Claveren. Claro, la cosa alemana hoy día está muy de cumpleaños, porque también Rodrigo Ginzpata. Y Monserrat Álvarez. Hola, Monse. Ya mandemos un audio. ¿La llamo? ¿La llamo? Ya, ya. Es que debe estar en la mañana. Pero realmente está justo en una... Ya, llámala. Ya, y Juan Pablo Barsky, el periodista argentino que... La Monse que está cumpliendo ya 70 años, ¿eh? La Monse Álvarez. Oye, pero se ve súper joven. Súper joven, ¿eh? Súper joven, hay que decirlo. Y mientras te di, Marcelo está tratando de encontrar... Recuerda, el muchacho. Así. Ahí. Ahí está. Vamos a ver si... Que conteste. Que conteste. Que, vamos a ver la agenda. Las ministras del Trabajo a las 7:30, María José Saldívar y de Desarrollo Social, Carla Rubilar, junto a los subsecretarios de Previsión Social, Pedro Pizarro, y de Servicios Sociales, Sebastián Villa Real. Ya está la lista. Déjale un mensaje. Te voy a mandar un mensaje. Un audio, po. Bueno, no pierdas tu bono. Es una iniciativa. Y ahora, ¡Feliz! Bueno, toda esta gente estaba en una campaña que se llama No Pierdas Tu Bono, iniciativa que busca incentivar a las personas que cumpliendo todos los requisitos cobren los beneficios pendientes del aporte familiar permanente, el bono de ayuda familiar y el bono de emergencia. Qué largo lo que dijiste, ¿eh? Bueno, pero ustedes no pescaron nada, así que la gente es la que pesca aquí. ¿Eh? Ah, mira, un dato. Un dato para ti. El alcalde Rodrigo Delgado inaugura la óptica comunal. Pero yo no vivo en la estación central. Pero vais para allá y te así como pajarito. Que ya no ves nada, que no puedes leer las noticias. Voy a llegar así tocando. Oye, el otro día se pegó con una pared. Calculó mal. Increíble lo que está pasando. Eso estaba. El ministro de Educación, Raúl Figueroa. Estaba borracha. Junto a la banda, la banda estaba borracha. Junto al sub. Falsas calumnias. Junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y Claudio Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. Visita el Liceo Industrial Víctor Besanilla para conocer parte de los alumnos de cuarto medio y su experiencia el retorno a clases presenciales. No va a ceder Raúl Figueroa. Oye, y ojo que esto de aquí al fin de semana va a ser muy comentado, a las 11:30, previo al Día de Todos los Santos. La gente quiere ir a los cementerios. Felipe Guevara, entonces... Están cerrados los va a explicar cómo son las recomendaciones... Explicar. Cómo son las recomendaciones sanitarias. Mira de qué te burlaste, ¿eh? Hay que tener cuidado, los muertos pueden fallecer nuevamente. Mira, se ve... Okay. ¿Qué? No contagiarlos. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados estudia el proyecto que establece y regula un mecanismo para un nuevo retiro de fondos previsionales. Sí. Y a las 16, sí, a la instancia espera recibir a los jefes de Defensa Nacional de las regiones del país, la fiscal Jimena Chong, el fiscal nacional Jorge Abbott, y al huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamón. Y al alcalde de Curacautín, Jorge Saquel. Van a estar ahí entonces. ¿Saquel? Saquel. Saquel. Saquel. Saquel, Saquel, Saquel, Saquel. Son 7 minutos. La vida cambió. Oye, a las 10 de la mañana la Cámara de Diputados vota el proyecto que agrava y sanciona la extracción de recursos mediante explosivos. ¿Qué va a ser el correcamino? ¿Cómo lo van a hacer con Chucky? Perdona. Bueno. Y además se vota el proyecto que impide llamadas de cobranza mientras dure la pandemia. No se puede llamar. Oh. A las 11, la Cámara de Comercio de Santiago entrega detalles sobre el Cyber Monday. Evento de ventas online que participa en pequeñas y medianas empresas. Se avecina. ¿Otro más? Sí, pues si la gente tiene plata. Así que se tiene que gastar. Habla por ti. Plata, gasta. Piensa, se hace. Se dice, se compra. Listo, vamos. Se renueva el juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca hoy día. Ojo, a las 9. Sí, hoy día partida de nuevo. Oye, la sala del Senado, a las 4 de la tarde, la sala del Senado vota el veto presidencial al proyecto de tutela laboral. ¿Tutela? ¿Mi tela? ¿Su tela? Nuestra tela. La tela de ellos. ¿Ya? ¿Y qué onda? Vuestra. La tutela laboral. ¿Qué más? Oye, en el sureste de México se espera el impacto del huracán Zeta. En categoría 1. Todavía se recuperan los efectos de Delta. El Zeta. Y los efectos de Delta. Están hasta todos los... cosas, digamos. Ya. Vamos con el resultado de la encuesta nacional, por favor. Vamos a ver. Garín se enfrenta hoy día al suizo Stan Wawrinka. Está difícil eso. En Viena. Vamos a ver cómo le va. Viena. 1026 votos. Ya estamos ahí, navegando. No prendió, cabrón. No prendió. Todos los chaqueteros que nos dijeron que esto no iba a funcionar. ¿Crees que viviremos un rebrote en nuestro país tal como están viviendo los europeos? El 9% cree que dependemos de la vacuna. Si llega la vacuna, no va a haber rebrote, 9% solamente. El 10% cree que va a ser mucho peor que en Europa. Oh. Pero solo el 10%. El 25% dice que si lo hacemos bien, no habría rebote. Oh. Y el 56% de todas maneras. Hoy en día 7:15 juega Audax con Bolívar en el Estadio San Carlos Apoquindo por segunda ronda de la Copa Sudamericana. ¿Y la Calera? Juega Unión San Felipe con San Luis y no hay otro partido hoy día. No, yo no está mal eso. Ya. Bueno, está ya. Malo entonces. Está malo. Está mal. Él tiene la está razón. Está mal entonces. Sí. Se acabó en la entrevista mal. Al entrenador de la Calera. Pero puede jugar mañana, ¿no? Pero puede jugar mañana. Puede ser mañana. Sí, claro. Tú desmintiendo la información oficial. Que nos da caleta. Excelente noticia para a los afiliados de AFP Modelo. Número uno, rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Ah, es que juega también la Calera. Juega Audi Italiano con Bolívar a las 19:15 y la Calera con Tolima a las 21:30. No estaba Tolima, en la pauta. No estaba en la pauta. Con Tolima oficial. No es pecado. Era que una... es pagada. Es pagada. Mira. Previo pago. Es una vieja. Bueno, ¿qué dijeron? Haz de tu presente, Marcelo. ¿Ah? Tienes que dar la segunda. Libreto. Haz de tu presente tu futuro, contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. El valor de estar seguro. Bueno, nos vamos ahora con la satisfacción de tener. ¿Dónde nos vamos ahí? Gracias a tanto, ¿eh? Y quiero dar las gracias especialmente a la gente que no.